Muchas veces nos paralizamos cuando nos cambian el escenario, cuando nos cambian las reglas, cuando no sabemos qué hacer ni qué camino tomar. Nos paralizamos, amigos, cuando sentimos miedo, ese miedo a lo desconocido. Y la diferencia entre un ganador y un perdedor es precisamente que el primero no se paraliza, sigue hacia adelante. El mediocre o el perdedor se queda, digamos, en su zona cómoda, pero el ganador avanza hacia lo desconocido. Claro que hay muchos factores que pueden impulsar a una persona hacia lo desconocido. Por ejemplo, cuando uno tiene confianza en sí mismo, cuando tiene optimismo, deseos de ser mejor. Y algo no menos importante, quizá alguien que ayude a avanzar hacia adelante. Pueden ser padres, familiares, amigos. Hay muchos casos de personas que están estancadas en un trabajo que no les da ninguna satisfacción, pero que no saben cómo salir de él. Tienen miedo a no tener ese ingreso fijo, a no poder triunfar en otro trabajo. O incluso hay veces que hay personas que se estancan en una relación que no les da ningún cariño y que no saben cómo salir de ella. Porque tienen miedo a estar solos, a no volver a amar ni a ser amados. Y tú, te pregunto a ti. ¿Tienes miedo aún a lo desconocido? Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Cita con la Noche. Bienvenidos a una nueva edición, la número 293, de este que es nuestro espacio de encuentro, Cita con la Noche. Y recibe, como siempre, un cordialísimo saludo de quien te está hablando, Alberto Sarasúa. Poco a poco, Cita con la Noche es un lugar de encuentro entre todos los que queremos ir un poco más allá de lo que la realidad, de lo que los sentidos nos van mostrando día a día. Comienza en este momento un espacio en el que la música, la palabra, el sentimiento, las ganas de ser mejores, las ganas sobre todo de conocernos mejor, van a ser auténticas protagonistas. Hoy vamos a hacer un viaje bastante especial. Vamos a hacer un viaje hacia lo desconocido, hacia esa parte que tanto nos cuesta. Bueno, a unos les cuesta poco porque realmente tienen pocas cosas conocidas, pero otros que viven dentro de su comodidad, dentro de su mundo y dentro de la dificultad que supone cambiar. Sería un gran reto el ir un poquito más allá de dónde está, de lo que tiene cerca, de aquello que le da, entre comillas, seguridad. Vamos a buscar esa seguridad porque todo ser humano la necesita, pero a lo mejor no la vamos a encontrar en lo que tenemos tan cerca, en las costumbres cotidianas, digamos, en lo que día a día tenemos algo cerca a lo que nos podemos agarrar. Vamos a dar ese paso y vamos por lo menos a contemplar ese horizonte allá lejos, algo desconocido, pero porque es desconocido, algo apasionante que nos queda por conocer. Muchas cosas tendríamos que decir, muchas cosas además, que tendríamos que saber que algún día nuestra alma caerá de nuestro cuerpo y seremos empujados detrás del velo que flota entre el universo y lo desconocido. Y en esa espera hay que ser feliz, porque uno no sabe de dónde viene, pero tampoco sabe a dónde va. Y en este camino, amigos, nos encontramos todos, porque este es el camino de los que nos sentimos vivos. Me gustaría preguntarte, amigo, ¿qué hay? ¿Qué hay dentro de tu cabeza? ¿Qué es lo que crees que va a suceder? ¿Te pasa que a veces tienes miedo o sientes un gran sentimiento de culpa o pasivo o incluso a veces violento o con excesiva responsabilidad? ¿Notas que de alguna manera tienes miedo? Miedo de avanzar. Miedo sobre todo de limpiarte por dentro, de vaciarte, de quitar esas experiencias que piensas que van a volver a suceder. Bueno, pues ese es el desafío que tienes. De alguna manera, poner a cero tu disco interior y dejar de escuchar eso que una y otra vez te va repitiendo algo por ahí dentro. Porque si eres capaz de reconocer y de conocer otras realidades, se acaba esa fantasía que se detiene siempre en la misma canción, en las mismas palabras, en las mismas sensaciones. si alguna vez te han sobreprotegido, si no te han dado amor, si te han hecho creer que eras el mejor o simplemente que eras el peor. Bueno, pues eso es lo que va a crecer dentro de ti y es una fantasía que no te va a dejar avanzar, porque tu mente quiere dar y recibir eso precisamente. Y entonces ocurre lo peor, y es que te maltratas a ti mismo, que no te das cariño y amor, que no te tienes en cuenta, que no te crees alguien importante. Y si alguna vez te han enseñado que el mundo es verde, vas a verlo todo verde. Si te han enseñado que el camino siempre es a la derecha, hacia ahí vas a ir siempre. Hay que borrar eso. Pero no para cambiarlos por otros. No para ir siempre hacia la izquierda ni para verlo todo rojo. ¿Qué va? Tienes que vaciarte, quitarte todo lo de dentro, quitarte las imposiciones, abrir tu mente y ser consciente. Y eso es, amigos, avanzar hacia lo desconocido. Hay muchas ideas que están dentro de nuestra cabeza y que no nos dejan avanzar. Son fantasmas, son auténticos fantasmas que nos están recordando y, sobre todo, lo que es peor, nos están siempre imponiendo lo mismo. ¿Cuál es ese fantasma que no te deja avanzar? ¿Cuál es esa frontera que siempre te está limitando? Pocas veces nos damos cuenta, amigos, pero es verdad que si estamos aquí y estamos como estamos, es porque en su momento hubo otras personas que no tuvieron miedo a lo desconocido. Hubo personas que surcaron los mares sin saber qué se iban a encontrar. Personas que dedicaron horas y horas, días, incluso años de su vida, sin cejar en su empeño y sin abandonar lo que ellos pensaban que era muy importante descubrir. Descubrir, ir siempre más allá, no limitarse a seguir los caminos que ya están trazados. Hay algunos que construyen nuevos caminos. Para ellos no es necesario mirar atrás, porque uno va caminando hacia lo desconocido, hacia lo que no se ve. Y al ir por ese camino, vas dejando tu sombra, vas dejando estelas detrás. Para estas personas que van siempre hacia lo desconocido, el fracaso no existe. Y solo el aprendizaje te hace fuerte. Ellos saben que hay que continuar hasta que el cuerpo ya no tenga fuerzas. Porque en el cuerpo no hay descanso. Es todo tan caótico. Pero en cambio la mente te hace actuar con mente especial para el orden. ¿Y quién decide las reglas? ¿Quién sabe o quién ha descubierto alguna vez lo bello que es simplemente sentir, vivir, ser parte de todo esto que encontramos alrededor? Ir hacia adelante y sobre todo ir hacia lo desconocido es un propósito que todos deberíamos tener más claro. Porque lo desconocido está ahí precisamente para mostrarnos cómo es. Pero nosotros tenemos que caminar porque no va a venir a nosotros. Y creedme, amigos, que no hay nada más satisfactorio que el haber llegado a un lugar que no esperabas, pero que de alguna manera te da paz, te da tranquilidad y, sobre todo, te da un sentido para tu propio caminar. vas avanzando. Te imagino hacia lo desconocido, en un sinsentido rodeado de un silencio conmovedor. La nada misma, sin saber cuál es tu itinerario, ni en qué calendario arribarás a buen puerto, en medio de un desconcierto. Hay acertijos en la existencia, son algunos procesos que se van plasmando en ti, y en medio de la calma va saliendo hacia adelante, hacia lo desconocido, esos peldaños que te van indicando que tu vida poco a poco se va apagando, pero que algún día volverá otra vez a florecer en algún amanecer que será hecho solo para los que han arriesgado su vida hacia lo desconocido. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Dicen que venimos al mundo a sufrir, que la vida es un engaño. Si juegas tienes que jugar a ganar, que eres lo que tienes y tienes lo que te mereces. Vives, ganas, pierdes, dicen que es así. A veces dicen y no saben lo que... Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. De vez en cuando en nuestra propia vida, así como con pequeñas ráfagas y en momentos en los que menos lo esperamos, se nos pide dejar un poco nuestros apegos y entrar en lo desconocido. Eso de entregarse, de no apegarse ni a personas, ni a lugares, ni a cosas. Vivir, digamos, en ese no apego es dejar ir a nuestro propio interior, dejar volar lo que llevamos dentro. Y no quedarnos en la tranquilidad y sobre todo en la seguridad que nos da el pegarnos a la tierra. Pero da igual cómo lo hagamos, porque nos encontramos en nuestra vida, en nuestro mundo, con muchísimos cambios que de ninguna manera nos estábamos esperando. Y muchos, como yo, teníamos nuestros propios planes y de hecho solemos apegarnos a nuestros planes. Planes para nuestros negocios, nuestra vida, nuestras relaciones. En fin, yo creo que todos más o menos nos los hacemos. Es difícil y es raro que vayamos improvisando. Pero en un momento determinado, sobre todo cuando uno ya va teniendo su edad, se da cuenta de que todos esos planes realmente para poco sirven. Que de poco sirve para planear. Y que poco a poco lo que tendríamos que ir haciendo es aceptar ciertas cosas. Por eso nuestro desafío es dejar de lado esos planes que nos hacemos, o por lo menos estar dispuestos a saber que eso puede que no se cumpla. Y tenemos que dejar un poquito más de espacio para un plan mucho más importante, que es el plan de avanzar siempre hacia lo desconocido. Pero siempre tenemos, amigos, la tentación de anclarnos a lo seguro, a lo que nos es cotidiano, lo que es familiar. Pero la vida es otra cosa, la vida es futuro, es avance, es eso. Ir hacia lo desconocido, soltar amarras, elevar anclas, deshacerse de lo viejo y entrar en lo nuevo. Y esta es la forma de crecer. Esto no es fácil cuando al encuentro de nuestro avance salen viejos enemigos que nos impiden avanzar. ¿Y cuáles son nuestros enemigos? Pues las dudas, los miedos, esa angustia hacia lo desconocido, la inseguridad que tenemos muchas veces. Claro que si dejamos que nos vaya frenando, evidentemente habrán ganado y siempre nos quedaremos con la duda de lo que no fue y pudo ser. Es algo irracional, aunque perfectamente comprensible, que tengamos un poco el temor, esa incertidumbre de qué nos depara el futuro si nos vamos fuera de lo que habíamos pensado antes. Tomar una decisión, desde luego, es algo complicado porque lo primero que nos planteamos es si ha sido la correcta. Dicen que más vale lo malo conocido que bueno por conocer. Pero la verdad es que esto en mucho sentido no tiene, porque nuestra vida está llena de cambios. Vamos avanzando, crecemos personalmente, no somos los mismos ahora que hace unos años. Y si deseamos seguir avanzando, tenemos que seguir cambiando. Cambian las personas, cambia nuestro entorno, cambian las circunstancias. Y ante un mundo que cambia con tanta rapidez, y creo que esto es algo que todos podemos ver, ¿cómo podemos dejar pasar la oportunidad de vivir plenamente lo que la vida todavía nos tiene que ofrecer? Todos tenemos una zona, digamos, de confort, de encontrarnos a gusto, y ahí nos quedamos estancados o tendemos a hacerlo, porque ya conocemos ese lugar, esa situación, y no queremos demasiadas sorpresas. Y por eso no nos cuesta tanto estar ahí y seguir, digamos, esa rutina. Por ejemplo, si yo no llamo a mi pareja, quizá lo más sencillo sea quedarme con él por la pereza que me da empezar otra vez de cero. ¿Y dónde voy a vivir? ¿Y si voy a quedarme solo toda la vida? Ante ese cambio de carrera nos puede ocurrir lo mismo. Por ejemplo, yo puedo haber estudiado, digamos, farmacia, pero me he dado cuenta de que en realidad lo que quiero es dedicarme a las manualidades. ¿Y por qué tengo que dejar eso que me ha costado tanto esfuerzo ahora? ¿Y si yo ahora empiezo, por ejemplo, a dedicarme a las manualidades y vender, no sé, los mercadillos, mis productos, me moriría de hambre? Digamos que avanzar hacia lo desconocido es algo que nos cuesta a todos, sin ninguna duda, porque tampoco en esto hay que ser temerario. Es parte de nuestra condición humana. Lo que pasa es que depende de qué atención le queramos dar a esto para avanzar o no. Sabemos que si nos quedamos paralizados, lo único que vamos a conseguir es no disfrutar de la vida, no crecer, no vivirla de una manera intensa. Si decidimos quedarnos eternamente perdidos en nuestra zona de tranquilidad, eso significa que nos ponemos límites a nosotros mismos, como seres humanos que somos. Por eso digamos, amigos, que la vida no se ha hecho para que vivamos como zombies. Dejamos que las cosas se vayan acumulando sin ningún sentido en un rincón polvoriento de nuestra alma. Eso sí que no. Cada pequeña decisión que tomemos en nuestra vida es muy importante. Y a veces no nos damos cuenta de que nos hemos equivocado hasta mucho tiempo después, cuando ya todo está perdido o en camino de perderse. Pero lo importante es darnos cuenta de que no tenemos que dejar que nos conduzcan. No hagamos que nuestro avión de la vida vaya siempre con ese piloto automático encendido. Quitémoslo y adentrémonos en otros lugares, en otras nubes, en otras tormentas y en otros paraísos, porque de todo hay más allá de lo que podemos ver. Que la vida, amigos, se ha hecho para vivirla. No reaccionemos cuando ya las cosas están casi perdidas. Disfrutemos ya desde el hoy, abramos los ojos y pensemos qué es lo que realmente queremos, qué es lo que da sentido a nuestra propia vida y vayamos tras ello. Que tal vez por abandonar esa zona de tranquilidad que tenemos todos, terminemos viviendo alguna experiencia que no queríamos, pues sí. Puede ocurrir, pero te sorprenderías si supieras que en el 99% de los casos no es así. Quedarnos quietos sin movernos tiene un precio demasiado alto. El no avanzar es algo tremendo. Es algo muy costoso porque estamos abandonando algo tan importante como es nuestra propia mente, sus posibilidades de expansión, de ir más allá. Y siempre hay que pagar un precio por las decisiones que tomamos, eso está clarísimo. Y de eso no cabe ninguna duda, pero cuando miremos hacia atrás y veamos que el camino que hemos escogido es el que realmente queríamos, entonces no nos lamentaremos y no nos reprocharemos por esas cosas que jamás nos hemos atrevido a hacer, o que, sin importar de cuáles iban a ser los resultados, nos hemos atrevido a ir más allá. La decisión, querido amigo, querida amiga, es siempre tuya. Y a veces no nos damos cuenta de que somos nosotros mismos los que nos atascamos en una circunstancia que para nosotros es terrible y de la que no hemos sabido escaparnos a tiempo. Pero nunca es demasiado tarde, da igual la edad que tengas, da igual tu situación, quién seas, dónde vivas y con quién estés. Nunca es tarde para que puedas hacer tu propio destino al gusto que tú quieras. Pero la pregunta que tienes que responder es si te atreves a pagar el precio de lo desconocido. Con la noche. A veces siento un vacío muy grande y mucho miedo. ¿Por qué me siento así? ¿Qué debo hacer? Sometimes I feel a big emptiness and a lot of fear. Why do I feel like that and what should I do? You know, you're afraid of the unknown. Tienes miedo a lo desconocido. It's not that there's fear. No es que hay miedo. There's no fear. No hay miedo. But the intellect. Pero el intelecto is creating fear. Está creando miedo. Because I don't understand. Porque yo no entiendo. You know, this is why humans. Es por esto que los seres humanos stay stuck in situations. Se mantienen estancados en situaciones que les causan sufrimiento. Because they rather sit with their suffering. Porque prefieren estar quedarse con su sufrimiento. Than to step forward. A dar un paso hacia adelante. Into something they don't know. A algo que no conocen. Why do I need to know? ¿Por qué es que necesito saber? Because if I know. Porque si yo sé, I can control. Puedo controlar. If I don't know, si yo no sé, I have no control. No tengo control. What is the most fearful thing for the intellect? ¿Y qué es la cosa que más teme el intelecto? The lack of control. La falta de control. Because the intellect. Porque el intelecto has to be able to box, tiene que poder poner en una cajita, label, poner una etiqueta, understand, poder entender, so it can control it. Para poder controlarlo. I do not like that which is different. No me gusta eso que es diferente. Because I don't understand. Porque no lo entiendo. If I don't understand, si yo no lo entiendo, I can't control. No puedo controlarlo. So is there fear in the Entonces, emptiness? ¿Hay miedo realmente en el vacío? No. No. There's love. No, hay amor ahí. There's an unlimited quantity of es una cantidad de amor ilimitada. And this is another thing I don't understand. Y esa es otra cosa que yo no entiendo. The love. El amor. What is love? ¿Qué es el amor? I don't trust love. Yo no confío en el amor. Love betrayed me. El amor me traiciona. Love abandoned me. El amor me abandona. Love is not my friend. El amor no es mi amigo. But that's conditional love. Pero eso es amor condicional. So you have to walk through the fear. Entonces tienes que ir hacia los miedos, atravesar los miedos, la ilusión del miedo. It's always an illusion. Es siempre una ilusión. It's like this very thin veil. Es como un velo muy finito. And it just evaporates. Que se evapora. As soon as you push it. En cuanto tú lo empujas. I touch the fear. Toco el miedo. It unifies with the high vibrations y se unifica con las altas vibraciones del amor. That's fear. Eso es el miedo. That's the fragility of fear. Esa es la fragilidad del miedo. Because it's an illusion. Porque es una ilusión. And I keep stepping into the unknown. Y sigo dando un paso dentro de lo desconocido. You have to push. Tienes que empujar. In order to be more, para poder ser más, you have to insist. Tú tienes que insistir. If I wish to change, si quiero cambiar, I have to do something different. Tengo que hacer algo diferente. I have to insist. Tengo que insistir. And if you don't, y si no, you're not alive. No estás vivo. Because you're not experiencing self. Porque no te estás experimentando a ti mismo. You're not experiencing greatness. No estás experimentando la grandeza. You're just wandering around. Solo estás por allí, divagando por ahí. Like in the book, como en el libro, where Sat was lost, donde cuando Sat se había perdido, walking dead, caminando muerto. Don't be sad. No sean sad. Fly. Vuelen. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. With your photographs of kids you hawked and the biplanes on your wall, you were always Amy Johnson from the time that you were small. No schoolroom kept you grounded while your thoughts could get away. You were ticking off in tiger moths your wings against the brush strokes of the day. Are you there on the tarmac with the winter in your hair? By the empty hangar doors you stop and stare. Leave the oil drums behind you, they won't care. Oh, are you there? Oh, you wrapped me up in a leather coat and you took me for a ride. We were drifting with the tailwind when the runway came in sight. The clouds came up to gather us and the cockpit turned to white. When I looked, the sky was empty. I suppose you never saw the landing lights. Are you there in your jacket with the grease stain? And a tear caught up in the slipstream of the dead. The compass roads will guide you anywhere. Oh, are you there? Con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Qué nombre, qué va. Que la vida no es problemática por sí misma, ni muchísimo menos. Yo creo que la complicamos nosotros, ¿verdad? Por cómo la interpretamos y por lo que vamos viendo que necesitamos o creemos que necesitamos. Que a veces etiquetamos, nos inventamos prejuicios y parece que todos lo hacen más o menos. De alguna manera lo que buscamos es la seguridad. Lo que hasta ahora nos han contado como que es normal, cuando vamos teniendo nuestras propias creencias y nuestras costumbres, pero siempre según la cultura en la que hemos nacido. Y que, por cierto, cada vez nos parecemos más. Pero piénsalo por un momento. ¿Cuántas de esas cosas, creencias, ideas y valores manejas en tu vida? ¿Cuáles son tus ideales? Y sobre todo, ¿de dónde vienen? Porque así, de una manera voluntaria, nos vamos atando y soportamos cadenas muy pesadas de las que luego nos quejamos porque decimos que no podemos ser libres. Es como si nos hubiéramos acostumbrado a esa prisión, cosas que, bueno, que otros nos han contado que tiene que ser así, y de alguna manera preferimos permanecer dormidos en las cadenas y en las rejas de la prisión que nos hemos autoimpuesto. Lo que ciertamente tenemos que hacer, amigos, es decir que esas cadenas no son nuestras, que esta es nuestra cárcel mental, y que no seguir hacia adelante para descubrir la libertad que supone lo nuevo y lo desconocido es un gran error. Y como decía Tony de Melo, que para despertar hay que cuestionarlo todo. Porque aquello a lo que estamos acostumbrados nos resulta muy familiar y esa sensación de seguridad, que aunque sabemos que es malo, pero lo queremos porque es lo conocido. Y esto sí que es un auténtico obstáculo para seguir aprendiendo y para seguir desarrollándonos como personas. Que muchas veces vivimos como robots, así automáticamente, y no nos detenemos a pensar demasiado sobre lo que va ocurriendo en nuestra vida. Y por eso el principal impedimento para avanzar somos nosotros mismos, porque somos inflexibles, porque nos hemos acostumbrado siempre a los mismos pensamientos, a los mismos patrones, y muy pocas veces los cuestionamos. Y quizá lo más difícil es la capacidad de ver a través de nuestros filtros. Y eso es lo que deberíamos hacer, superarlos, para ser sinceros, para ver de una manera auténtica y para escuchar con total sinceridad, sin engañarnos y sin esa paralización que a veces supone el miedo a avanzar. Porque enfrentarse a lo desconocido, actuar a pesar del miedo, eso es cambiar. Y eso es lo que nos atemoriza, porque nuestras propias leyes mentales nos lo impiden y nos dicen que no hay que probar cosas nuevas, que tenemos que conformarnos con eso. Y posibilidades de dudar ante lo diferente nos asaltan continuamente, sobre todo si nos soltamos el cinturón de seguridad y desplegamos nuestras alas para comenzar nuestro vuelo. La vida te da sorpresas. El señor Patricio Martínez tenía convicciones muy firmes. Los jóvenes de ahora no saben a dónde van ni lo que quieren, pero los padres tienen la culpa por no haberlos enderezado a tiempo. Chicos viciosos, corrompidos, ojalá los metieran presos a todos. Pero un día, su hijo no regresó a tiempo del colegio. Lo tenían retenido en la comisaría por sobredosis y tenencia ilícita de drogas. ¿Qué? No, no puede ser. Tiene que haber una equivocación. Ahora mismo voy para allá. Iré con mi abogado. La señora Lucrecia García era una mujer muy religiosa y muy clara en sus ideas. ¡Qué crimen! ¡Dios mío! ¿Cómo es posible que una madre haga una cosa así? No hay excusa que valga. Todo aborto provocado es un asesinato. Pero un día, su niña de 12 años llegó a casa desesperada. Un desconocido la había asaltado y violado. Al mes, supo que estaba embarazada. Esto no es justo, no. Ay, Perdóname, Dios mío, perdóname. Pero mi hija no puede continuar con esto. Sería destruir su vida. El señor Alfonso López no toleraba siquiera la proximidad de un afeminado, menos de un homosexual. Pervertidos, eso es lo que son. Que los manden a picar piedras a ver si se hacen machitos, degenerados. Pero un día, su hijo mayor, que había terminado la universidad, le presentó a su pareja. Era un compañero de estudios. Mi hijo no. Al final, el padre aceptó la situación. Es tu vida, hijo. Que seas feliz. La realidad es muy diferente a lo que pensamos. La vida nos pone ante situaciones inesperadas que cambian nuestro modo de ver las cosas y nos hacen más comprensivas, más humanos. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Cita con la noche. Alberto Sarasúa. Tiempo para vosotros ahora, amigos oyentes. Tiempo para Cita con la Noche y todo el intercambio y todo lo que podemos hablar a través de Facebook, de la cuenta a la que te invito, por supuesto, a añadirte y a poder compartir todo lo que estamos hablando. Hablando como, por ejemplo, al comenzar este programa, estaba charlando con Hilda de la Cruz, que es una amiga oyente que está en Facebook y que comentaba un poco cómo escuchaba el programa, cómo se quedaba... pues así, tranquilamente, escuchándolo, la sensación de que se quedaba durmiendo, pero que al mismo tiempo es algo que le iba llegando. Una charla muy interesante sobre lo que es pues el programa de Cita con la Noche. Y precisamente en el muro de Facebook de Cita con la Noche pedía un poco, amigos, que comentarais qué temas queríais que tratáramos. Y entre ellos, por ejemplo, el primero, Jorge Marín, nos ponía el texto que ha leído al principio. Ese de que un día tu alma caerá de tu cuerpo y serás empujado detrás del velo que flota entre el universo y lo desconocido. Y precisamente el tema del miedo a lo desconocido, más que miedo, de eso ya hablamos una vez en Cita con la Noche. El avanzar hacia lo desconocido, vamos a dar la vuelta y vamos a ser mucho más positivos y con más ganas de avanzar. Y la música de Evia, que es la que ha abierto el programa de hoy, es sugerencia del propio Jorge. Así que muchas gracias, Jorge. También gracias a Sandy Urbina, que decía que, bueno, que le gustaría que habláramos de la familia. Es uno de los temas que precisamente vamos a tratar. Y Olga Cruz comentaba que le gustaría un programa sobre el duelo, pues un poco hablando de bienes, de separaciones, familiares, de la muerte. Os hablaremos también de eso, tema difícil, tema duro, pero que conviene también que estemos un poco al tanto. Y Cristina del Pozo también nos propone algunos temas musicales que escucharemos la semana que viene, como una aportación realmente más de algo que ya es vuestro, Cita con la Noche. Un lugar de encuentro en el que habéis puesto en el muro de Facebook cosas tan bonitas como Lupita Figueroa, que decía: un beso desde México, sería lindo dedicar una cita sobre la magia, como la bella frase que dice: en ti ya hay magia, solo hace falta el mago en ti. Precioso tema, Lupita, que por supuesto que pronto estará con nosotros en Cita con la Noche. También recibimos saludos desde Tijuana, México, Almeida. También te saludo, Almeida, muchísimas gracias. O Susana Madrid, que nos da la enhorabuena, que le gusta el programa, muy agradecidos. También Gilberto Conde, que también le gustan los temas que tratamos en Cita con la Noche. Y tenemos nuevos amigos, esta semana hemos tenido varios. Pero de lo que realmente estamos muy contentos es de cómo, amigos, estáis. Sois parte ya de este programa. El anterior, el de Piensas demasiado, tuvo comentarios muy bonitos. Por ejemplo, la propia Elia de la Cruz decía que le gustó, que le encantó, que gracias por compartir. Bea también decía que era excelente, o Jesús, que le ha gustado. Y el tema muchas veces, digamos, es una forma de conocernos un poco más, ¿verdad? Si la semana pasada preguntábamos y pensábamos demasiado, ahora vamos a preguntar si queremos o no avanzar hacia lo desconocido. Eso que nos está esperando y que de alguna manera se abre ante nosotros. Muy buenas noches, querido amigo o querida amiga. Te deseo un feliz viaje hacia lo desconocido. Que no tengas miedo, que seas capaz de salir de ti y, sobre todo, de dar sentido, alegría y felicidad a todo aquello que realmente te llena y que necesitas. Buenas noches, nos seguimos escuchando aquí, como siempre, en Cita con la Noche.